No se puede hacer harina con los cascos, asaron al enemigo pero se lo comieron crudo, el diente de oro les estalló en la panza, molieron dientes con paciencia, los picaron, hicieron tortilla de maíz, de arroz, tortilla de papa, tortilla de muela. El brillo del diente empuja a romper, en la panza no digiere la luz, es un filo que abre el tímpano en cuatro, si la vanguardia no te cubre el zumbido, la explosión todos esperan en las butacas, el comienzo del combate, se cierra sobre la lona como un capullo. Un capullo no estalla, está prohibido llevar reloj. Holguín demora, en la espera del chispazo que patea la heladera, los dioses dejaron de hablar, por un mate lavado en el fuego, pero esquiva la gente, lo llaman, Paga se levanta el sellado, la cola, la foto, los dedos, de cobre la impresión, respira, toda la mañana con un solo pulmón, su lengua es una huevera de colores primarios. No habrá juegos este invierno, padre. Hay uniformes por todos lados. Uyu. La previa del combate en el vestuario, un masaje profundo hacia el fondo del músculo, caliente de la fibra, calentar la gola, con tinto aceitar el cuerpo con oliva, engrasar la vaina de sable con baba de sapo, vendarse los ojos con la pleura de un toro, tomar el paraguas antes de pisar la lona, llevar la bandera enrollada en la base del pulmón. Siempre que viaja en micro de la villa al estadio, busca el martillo rojo de emergencia, Muni 72. Un hombrecito diminuto en tinta china con el sable, segundo capítulo del manual, un hombrecito empastado de un lado al otro, las flechas en la hoja indican la dirección del movimiento. El gunshu es la rutina con palo, individual, el combate con sables de aoyu, nankuan es ir de a varios. Una frontera improvisada en la sala de la villa, muy temprano. La clara de huevo en crudo es pura proteína. Vinieron del comité a decir, a las 6 tenés el combate. Exhibición, ya sabes, Holguín, las reglas. Todo golpe es potencial. A las 7 era un exiliado. Salvoconducto, un desbande de judíos que volaron por el aire. Salís mañana vía Roma. Destino Buenos Aires, en cada esquina cambias de nombre. Hoy fue mi primer día de escuela. Puse ropa ordenada de marca en mí. Pero vieron, cuando fuimos al baño, el rayo de pólvora en mi espalda. El gallo acá no te despierta, solo canta después del mediodía. Canta bajito, muy cerquita de las hembras. Un gallo tímido es un compañero de ruta, déjalo, que ahora no molesta. Mañana, si arde, lo hacemos en la sopa. La cresta del gallo es un puño abierto. El cuervo es un gallo metido por años adentro de una mina de carbón. Canta con lo que puede, una voz hecha, pedazos, un cuerpo en vinagre. La cresta es la mano y el puño. El cuervo pone una nuez como un huevo disecado. El sol achicharra la cáscara del huevo en el vientre caluroso de una cuerva. Cuando el padre cayó en la selva, entregó su reloj antes de morir. Lo acaricia debajo de la almohada. Fundirá el cobre en un banco de empeño. Su vieja lo va a perdonar. Esa hora ya no existe. La vecina del cuarto piso. Tengo un chino arriba que no para de hacer flexiones. Holguín, le dicen, tiene los ojos de barro. Ayer lo detuvieron en la puerta del registro civil por tirarle maíz a los recién nacidos. Van 2 días que no como y el láser infrarrojo de una mira dibuja la ventana todas las noches, padre, todas las noches me pierdo por las calles de la ciudad. Todavía quedaban charcos en las calles, abrió la ventana y se propuso algo eterno, nombrar después de la lluvia. Auto, sueldo, vereda, justicia. El tercer sueño, mestizaje, armonía del mestizo. Interpretar, interpretar. La borra que deja el jabón en la ducha de clases. Una estatuilla de barro en su mesa de luz, que escupe todas las noches, idolito se deforma, muta con los días, lo trajo de Tucumán. Lo viste de soldado, le reza, lo escupe todas las noches, mosto al barro, saliva de tinto, lo oscurece. Holguín le reza todas las noches, un padre muerto de saliva. Se persigna con un garzo, le escupe semillas de mosto germinado. Las flores del vino le crecen en la cara, siempre deformado por el agua, la saliva. Todas las noches le reza un garzo espeso, mito suelto en el barro sin forma. Fue visto una vez rodeado de maíz, su cara no paraba de reír. En un monte, lleno de carbón, lleno de pozos de petróleo, el escocés que no se rinde sigue tirando, como un loco desde arriba, sigue tirando ampollas de varicela. No sabe que las balas llevan un pacto adentro, de habla en la bala un pacto, en desván de retirada hay que esperar, a que crezca el árbol chamuscado, el árbol que pare un fruto envuelto en la piel, roja del frenillo. El hongo nuclear en la memoria pega como un látigo, se derrama, la lava blanca en el espejo, de su cabeza el recuerdo tiene que salir, corriendo al recreo, porque esa es la forma de estar, aunque no inserto, correr, hacer que corre con la manada, jugar a la mancha y tratar de olvidar su mancha, el recuerdo de una nube, mamá, se está prendiendo fuego el tío. Dos Mauser y un M16, hace días que perdimos contacto, el broncodilatador no funciona, pero llevo en las botas la rutina del manual, avanzar por abajo hasta el próximo, puesto sanitario sin contacto, 120 bajas con la pinza, de acero quirúrgico, sembrar una flor en la boca del estómago. Caer en la selva con las manos hinchadas, alta en el cielo un caballo destrozado, un loro, al que le comimos primero las uñas, después los dedos, los pellejos. El verbo se hizo hambre y pedimos el cuerpo del más apto. Habrá que hacer ahora un adobe con las cenizas de ese cuerpo. La casa respira, comulga. Todas las noches corta la ruta hasta que ceda el pedido, por si acaso lo escuchan. El tren dejó de pasar. Huyeron del poblado por el olor a querosén, eso que algunos llaman ganar. Hicieron charqui con la carne del abuelo, comieron un mes el jugo, de la carne al sol es la última esperanza. Esta ciudad la estaban construyendo cuando fue abandonada. En una aldea, seis mujeres rezan una novena, el padre cultiva la vid con el alma en la mano, cruza el campo entre rezos, nace el padre de un murmullo. El niño funde al anciano y al padre en una fragua de astillero. El niño purifica la sangre de su nieto. El doctor que lo hizo nacer llevaba un mensaje detrás de los ojos, what is over, el evangelio de todos los días. ¿Ahora qué? Toma el tren a Tucumán. Espera, atravesar el desierto santiagueño, colonizar un puerto seco y sin armas. El calor, el polvo, la tierra que tapa los poros del niño disecado a la sombra de un espinillo. ¿Qué hace un gallo en el desierto? ¿Busca sus crías en el charco, la joroba del camello? La sangre que se mete en la madera se pierde en los poros como la mano de sangre seca que quedó pintada en un salón del Palacio San José. Si los vio o no los vio, venir corriendo por el naranjal no importa, importa la mancha que dejaron tras un vidrio. En la selva todo es agua, todo nace en una selva, la placenta, el tío, nació con un diente roto. El tren fue el primero que pisó la selva, se te mete por las mangas, por las botas, la lluvia en la selva se mete, por los ojos no hay tiempo de comer, de secarse, de pensar qué comemos en un rato. Si el río es uno solo y nos parte, ¿a qué tirarse, qué usar, perder los zapatos? Las mulas se bañan ahí, en agua bendita. Un santo se dejó caer desnudo, al fondo de la selva. Se peleaba siempre, de rutina y avance. De rutina dejó el campamento. En puntas de pie siguió el río, nació, mojado, fue a nacer. Donde estuvo el padre no queda nada. La carne de un gallo bañado en querosén, el agua, en huella de rastrojero permite la semilla. Donde vieron un chino seco al sol pusieron un toldo, verde con la cruz, roja en fondo blanco, una carpa y cuatro gasas, hospital de campaña. Hacen falta 12 litros de cero positivo en el cruce, anocor se encuentran los donantes, no hay necesidad de anestesiar a los desmayados. Un cuerpo estirado sin reacción sobre la tabla, que hace de camilla, pecho partido al medio con el esófago, lleno de moscas, todavía sirve, extirpar el apéndice con mestizo bisturí. Una lengua de vaca se pudre al sol, es lo último que queda para comer. Las moscas descomponen la lengua en la selva, todo pasa por la sal, charqui de puerco, jamón de toro, jamón de pato, no. El pato nada siempre en el agua, caliente de la olla. Pato, loro, canario, gallina, el caldo es un pacto de grasa hirviendo, que fríe el maíz, las habas, los dientes, todo pasa por la sal, una lengua, de vaca se pudre al sol, las moscas son parte del trato, registro de Nocor. Su compañía operó durante 4 meses sin comunicación, con la sola idea en la frente. Fue ascendido post-mortem, hoy su nombre es una aldea, un río, una escuela, un niño que nace. A la viuda le llevaron el casco, al hijo un reloj, un diente, un anillo, de hueso de anguila con la fecha, salvoconducto, DNI Borgoña. Bueno, leí prácticamente más de la mitad del libro, así que si no le gustó, que lo compre.